Por resolución 173/10 de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Gallo Rojo. Cura las heridas del río y de la luna contra las nubes negras. Gallo Rojo Blues. Conduce Juan Yaquis. I may not want to admit it. I'm just a fool for your stockings, I believe. Y vamos a escuchar y también dedicárselo a los amigos de México. Quedamos debiendo subir el podcast del programa en el que presentamos la Centaurus Live Session de los Jesus on Dope. Estoy hablando a los amigos con su representante por ahí, el Endo Strike, que anda agitando, a Emanuel Uroidelic, al Rolo Riemer, a Ale Lomas, a todos los chicos. Gran trabajo, y vamos a escuchar de Centaurus Live Session los tres temas: Escape from the Void, Rising y Ghost Host. Esto es Jesus on Dope, es el Gallo Rojo hasta las 11 de la noche. Eduardo Ramírez, Pedro Sosnávar, Juan Mladinic. Y seguimos con mucha psicodelia. Y ya vienen las diferencias, ¿eh? Bueno, así pasaba Jesus on Dub del disco del EP Centaurus Live Sessions. Un gran saludo a todos los carnalitos ahí en el DF mexicano, que siempre nos han hecho el aguante.